el poema, ¿por qué no batea campanas? ¿Por qué no se prende una rosa? ¿Por qué no se inunde el culo de olas que ha nacido la noche más andina? Ella a tu alma tácito y genuino. El verso me ha medido en este vértigo con un luz nocturno y citadino. Me ha dicho en el monte y en el siglo del gigantesco don del metro herido. Herido a la palabra que se abre y agiganta, en la palabra sin metro y sin medida, en la palabra mágica que dice y canta. Porque decir es ser en la cima del verbo y cantar es decirlo con tambor y viento. No hay rima que contenga mi contexto, ni fondo que apresure mi lamento. Así es como el verso siente en danza con la fórmula del alma y de la pausa. Mi amor, cuando la noche nos doble su tibia negrura, estarás conmigo, amor, y te deshojaré pena a pena el corazón. Ébana, Dios Adano, esa flor del paraíso, era la contraseña para entrar a una playa serenal, la ramita verde fresca, esa flor morada enflorecida de pétalos rojos, una gran roca que esbaba en el horizonte a la distancia de la soledad, era el sitio de los sauces, el sagrado sitio donde el deseo dio a luz al mundo, el agua dulce va naciendo de la arena para dar vida a la pareja que reviva al universo nuevo. Y en el vientre de Ébana, Adán legó su simiente blanca para crear sabiamente la otra humanidad. Esta, la nuestra, la indígena y americana humanidad. Palabra pura. Tú siempre tiendes sendas nacidas, huella eternal que voy acogiendo. Tú siempre en pos de horizontes, un horizonte sónico perdido. Tienes ojos que guardan lejanías, ¿qué las riego llevo que voy vagando sin pasos tuyos? Entrega rumbo a los arcos sin duda. El arco soy, el arco que alberga pena de la senda que va trazando. Prueba de altura. El monte, como un zorro de hambre, se desniebra a pardo y blanco, deshabita sus aristas de furia, y en cual cresta brava, pulpa y niesta, bravío y náufrago de espuma, deja ver, chasque en frío, páramo lejano, su secreto de bravura, una cúpula aguda que sumerge la nube branda, y se perdura el mensajero de cordero, de pie en pie el chasque, y mano a mano, la orden de voz en voz como una antorcha, mientras el pajonal se deleita en el viento, abriendo su haz de ancha paja, metiendo su copa verde hacia la ebriedad de la tarde, el monte viaja entre la nieve amante, y incauto y solo, hecho submarino de la altura, senda dentro estás, tierra eterna y solitaria, cintosa, roca inmensa que el volcán donara, naciendo desde el centro a un arco iris de fuego, más hundiendo en el páramo tu rostro de animal vencido. Y en el sello de la patria, el fondo se escuda al monte, enorme pájaro del Ande, desdibujada la cicatriz del agua, nevado entero y perfecto. Hechura de nieve, Cotopaxi, bucio del mundo hacia una luna. Poema infantil, el hijo, luchando con el sueño, reír a su mansa almohada y aprende de la vida cierta desde la quimera permanente de su diaria ensoñación. Llega dado su caído diente blanco para soñar conmigo un ladroncito gris que recoge la ofrenda, roedor nocturno, y nos deja sabiamente en la alborada de la boca niña un nuevo diente blanco para el tiempo nuevo. permite su viento, tu alma en celo, tu alma, tu tez morena, tu cabello viento, lleva una lumbre en silencio, lumbre de infancia y de tiempo, matan de lejos tu cuerpo, negros sus ojos, su viento, tiene la palabra en celo, tiene el pensamiento adentro, tu melena siempre en vuelo, un capullo de iris tierno, ojo y brisa, llanto y lejos, vas partiendo en vida y tiempo, tu cabello me ha dejado, un dulzor de pasión y cierto, dulzor de lento verano, su viento triste, tu vuelo, su alma en celo, su tiempo, ya de ti nazco un pasado, ya de ti ando el recuerdo, ardor de beso moreno, pasión madura y tormento, cuánto de niña en el verso, cuánto de luz en el verbo, vocablo de siempre y al viento, tu pulso de voz desde adentro, sus ojos negros, sus ojos, su viento triste, su viento. Legendario. El espíritu de la garza niña que convirtió en esperanza tu figura de Sitte, remonta cualquier nube su energía de cuento y repite en el sueño su hazaña de verso. Una tarde de estío la llevó, una tarde sin ruta y sin creencia. Su ausencia ha dejado la esperanza, esperanza de pluma y de leyenda. Los sitios del sol. El mundo, agua que desjunta cimas y montes, sepultando sobre algas el paso del silencio, metrifica en un pajonal espejo del sol, toda la rubia cabellera de la tierra, orilla reciente, cinturón de mundo, sin ir en el ancla de una idea tu mansura, sin brazo a la espuma del canto, un secreto de hora, y en el piélago tu secreto de aire. Corta con tu filadura y transparencia, una ciencia de océano junto al cauce del viento, sapiencia de aire para el acorde del alga. América se puso de alba en tu archipiélago, cuando medio mar, desde aquella lejura del agua, descubrían la savia de esa isla, savia al aire, verdor de espesura y vida, descubrían tu antigua virginidad. El continente a su vez escuchaba un extraño arribo, les miraba desalado, lejanamente a medio sol. Al grito de tierra invocaron ellos tu nombre, y la hazaña velera erizaron tu tótem. A la llegada santa al mar del barco, las nativas azoradas ofrendaban al forastero frutas desde el regazo desnudo, las nativas hacedoras de la historia india, y la inocente desnudez caminaban siervas de sol. En el encanto de la piel y la hermosura, en el encanto de la piel desnuda, era la manchedumbre de la hembra en esta isla combativa y paradisíaca. América amaneció libre aquel día y el siglo se vistió de audacia. El hambre del oro bajo el inca herido, la sed de piedra ardiente sobre la India yerta. Era de alta piedra tu sigal y tu signo era de piedra, sillería y siembra, himno y costumbre, creencias de combate y canto, acompañados de vida para la oración del hueso. La momia triste en posición de nacimiento y en una vasija de barro y de cristal, cristal de toda la insepulta ausencia, cristal de fe la permanencia de la arena, se repunta callada y oculta una bocina para llantar de la existencia común. Y así llegando a la tierra de los muros, al hombre de la cual de su viaje atravesaban el puente de los abismos hecho con cabellos de hombre y de mujer. En cupidia recogido el lienzo vive, ora tu compañía loca de fantasma y gloria, ora su razón de sueño, eternidad de polvo, ceñido el poncho entero, que fue color y signo, y abierta la brecha del alma y la herida ciega, con el alma india en un sol Dios perpetuo. Thank you. 100,000 cabellos, siento tu pie desnudo y tierno, tomo en toda mi mano la firmeza de tu muslo y me tocan de punta tus senos blancos. Vamos a navegar el sueño, que esta vida de afuera está acosándonos. Voy abriendo la senda que me lleva a mí mismo, el área que descorro en la pluma del alma, y surco esta estela del agua sobre la barca hasta duermo, como mirando colinas quietísimas, brechas internas que la mente va manejando y conociendo. Parece que voy a escribir un poema, a navegar en mí mismo. De adentro en el cauce quietísimo del sentimiento, es un agua insondable que tiene algo de mí y algo de sueño. Hojas de infancia y otros textos, absorto y solo se detuerce el tronco, sus cascarones se enviaran de vejez y su vida palpita ocultamente, y a veces, curiosa y ligera, enverdece las hojas, y olvidando su lecho de negra de entrañas, salen a lamer el corazón del viento. Los cuentos poéticos de la violación de la bestia, un fragmento de El cuento del pájaro preso. El cuerpo del ave se deja caer en el atardecer, y sintiendo el orar susurrante del cielo en su plumaje levantisco, despierta su aleteo incesante y se recuesta en los brazos madres de la brisa blanca. Aún recuerda la tibieza de mi mano, el ansia queda del pájaro preso, y veo pasar en lo alto un final asignado de pájaro nuevo. Página adolescente y otros versos, casa del centro, nostalgias de luz en la tarde bajan, la lluvia y el patio vacío, la lluvia y la tarde, era mi abuela encolada ventana, una sombra que le mira en sí misma, memoria de tejado y mamparas, la sombra y la lluvia, el agua que exalta, nostalgias de luz en la hora bajan. Infancia vestida en el cauce del ánima, infancia partiendo hacia el alba que la vida en sombra, edad sumida en un pequeño fondo del patio, remuda de angustia, vertiendo del alma. El poemario de atardeceres. Se hace malva apenas horizonte turbio, perdida tu luz en la sombra del invierno gris, con el reguno del árbol a la distancia, que desde algún rincón inmenso se alarga y se desangra, dejando en cada eco algo de su voz y de sí mismo. Este alarido de nostalgia que entrega al vallecito en calma todo su corazón de creencia y soledad. Poema sin título. Tu cabello crea viento, la brisa nace en ti, y el vino no le inunda la sangre, tú eres musa de carne y hueso, has descendido desde la diosa del verso, para hacerte real y mía, mujer que mueve el cabello, soltando verso y vida, que estás ya en la tierra tuya y nuestra, quédate en el mundo, simplemente, quédate en la vida, musa mía. Ser poeta no es únicamente hacer poesía, ni siquiera es hacer poemarios buenos o malos solamente. Ser poeta es también llevar una tristeza adentro y una alegría afuera con las que se nace, con las que se vive, con las que se es. Poema marino. Poema marino. El barco pescador, mecido el brazo, braceando el viento, va prófugo de sol y perseguido de ave, tendiendo sobre el agua, desde de silencio y muerte larga, avanzando a corte en alas, parece abarcar desde su insomnio toda la sombra del mar y la distancia, toda la serenidad de una hora, las cortas luces y hoguera mía, que tuviste en mí tanto y largo tiempo, paciente, sufriendo, he aquí que está ya en la vida, apoyado en la estantería, en una vidriera de la calle, viviendo. ¿Cómo no quisiera ayudarme entre tus páginas como un niño y vivir allí, adentrándome en la espera del ojo ávido que te reabra y le pase? ¿Qué feliz sería en tu unidad de página? La poesía está en las alturas, en árboles, en pájaros y ante todo en las profundidades del hombre y la mujer, en el alma misma del ser y de las cosas. El poema debe estar en la mano de todos porque es humanizante. Verso. Cada mañana dan con arete del selvático jardincillo ya florecido y te lo pongo colgado a tu arete artificial de hermosa y sencilla joyería, y así cada día tiene una flor de arete fresco bajo tus tímpanos con los que escuchan mis besos de verano. Mujer equinoccial, en ti están todas las indias de América, morena piel de moreno tiempo, manos cariñosas de mestiza herencia, todos los siglos pasados aventuran en tu frente, ha sido horneada en moldes de sangre, ha llegado a mi tostada como pan nuevo, jovencita y caliente como pan del día, estás hecha con masas ancestrales que fueron moldeando para poner en mis manos tu cuerpo permanente de mujer, hermosa curvatura que mi deseo enciende, quiero tomarte entre mis manos, tomar tu sexo y hacerlo andar por todo este silencio, eres mía desde los tiempos del barro indígena, étnico y español han pasado por la gestación de tu carne, y sin darte cuenta tú, te fueron haciendo ecuatorianísima, la sabiduría india fue amasándose en tu boca de sonrisa sensual, morena y mía, traída a mi lecho desde una costa mía de Valdivia, descendida en mí, puesta sobre mi ansia tu piel de princesa que los indios rescataron de su tarde de afrenta, única salvada del diluvio de la conquista, me la trajeron para inmortalizarte escribiéndote el poema. Hojas secas, 2 de junio del 63. La tarde pareció no morir, su sombra se escondía bajo el árbol otoñado que aquella noche solitario deshojé. Hojas nacientes derramabas tú por mi camino, y yo a su encuentro, secas ya, las recogía. El árbol desecó, no hubo hojas que desflorar, las que mustiaron en tu senda, hojas trizadas que despojaste al andar, las reunía yo, y las despartía a la prisa de la tarde que no quiso morir. Y cuando tú tornabas a encontrarlas, le contabas sin quebrar pacientemente, y las guardabas en el árbol tierno de tu corazón, que nunca deshojé. Versos diversos. Mi pequeña armadura de pistón y ruido ha quedado herido en medio del gran patio de cabos, llenada de púrpura y cariño, derramando de lágrima callada, toda su sangre que viajó conmigo, recorriendo muro a muro las calles de la patria, pisando los caminos con toda la aventura, fiel compañera que amenazó el daño, llevándome sin temor por todas las fronteras. Y hoy está tu arca de hierro sangrando, y un libro se fue haciendo kilómetro a kilómetro, pueblo a pueblo, fiesta a fiesta, y todas las páginas quedaron llenas de todos los vientos que la patria en su emblema bate, de todas las estaciones que son siempre una de la tierra mía, los poemas del sol se hicieron canto, y liberaron a otros hombres y mujeres continentales, de sus nostalgias de viaje y de camina, pusieron en su mano sola un amor telúrico, un una esperanza de distancia inmensa y propia, de la tierra más bella y casi más pequeña que en el globo cabe, de la tierra más nuestra, antigua, sabia y planetaria, que el mundo ha sido y es su centro, de la tierra mía. La poesía es así, no la puedes tocar, ni cambiar casi, es como un cristal, si la tocas, se rompe. La tierra del héroe y el viento, año 1980. El amor piente como un río, invade tu perfil pequeño, y se destierra a sí mismo, para ahora dar la noche, sagrada noche del relámpago agreste, visionaria de un deseo anclado, bajo la techumbre de montaña, amor piente que el aire ilumina lo desnudo, cabañada en soledad de bosque, hermana de la paja y el silencio, cuando las voces ahogan su copla en el trueno, las cuatro manos se desnudan y se asombran, y los cuerpos se inundan de sudor y fuego. Amor, amor lejano de bosque, sale y bruma, amor parido al acecho del viento, vas como el zorro y como una liebre vuelves, vas en el sueño y con la hora vuelves, vas y retornas, partes y devuelves, nadie sabe cuándo eres y de qué naces, y contigo hasta el dolor desamanece. Y el sexo vierte su manantial de río amanecido en las bifurcaciones de tu entraña roja, y tu mirada oscura se anochece. Betito, si tuviera dinero, compraría todas las jaulas del mundo y despojaría a todos los pájaros presos para hacerlos volar libres en el aire de la tierra. Poemas eróticos. Quiero poner mi cuerpo en el centro de tu nido. Quiero anidar mi sexo en la hondura de tu vello. Quiero entrar en mis manos de lo negro de tu pelambre. Y entrar mi beso en el cristal de la mirada tuya. Resbalando mi boca en la humedad de tu piel. Por todo el sendero de tu sangre. En todos los poros que tu sangre riega. Besarte hasta el beso y hasta el alma. Recorriendo en el sentido. Tu latir sintiendo. Latir de tanto latido. Y sentir regada tu ánima en toda la senda que me lleva a tu sitio. Al sitio mismo de la piel. Tu centro mío y nuestro. Al sitio que tus ojos absortos miran. Cuando nuestras bocas se juntan buscando el vientre a solas. Balcón, barandas dormidas, las hojas desangrejas que aprisionan el olvido, el silencio hundido en cristales vacíos, luna que siempre alumbra, puertas siempre cerradas, pasos que escucho solo, imágenes que solitario albergo, y penando de paso la quimera y la ausencia. Es como tocar un trozo de alma, el ánima hecha girones, habla una mujer y se suaviza el poema, toca tú la pluma del aire y se abren libros en el universo. Daiba, el mar colmado de ocaso y la brisa de ti, aleteos perdidos que son pasajeros de la arena, van en sombras y los últimos nidos dejados se cubren de bullicio, agobiado de inmensidad, te entrego mi mejor poema, tus ojos son nidos de pájaros eternos. San Vicente. De la rima y la ciudad. La selva erática florece en la ciudad, emerge su lujuria verde, su alma de hierba y pluma, exótica roja de palmeras atrinchera en la verja, canta la ciudad fogosa cuando una flor acude, entre las fraguas de cemento y vidrio, el verdor resurge con su brío nativo, y el tronco desolado alza su mano negra, reclamando la parca avenida, una voz de hoja muerta. Y sumisa la selva, hace las jardinerías del color, encuadrada en el cerco asfáltico que el hombre parece dominar. manera y sabe bajo tierra de toda esa libertad de la distancia que explora y explora sacramente, y en el edificio blanco de la selva sacude su verdor vivo. Aire de aire vive en tu hoja, espacio vegetal. Espejismo. Una gran araña subiosmeando sobre la ciudad, alza tu rostro tardo, reptil perdido, va escalando el monte, mientras los carros juegan a su nubia despacio en la avenida, gran saurio en salto de los tiempos, la cumbre abre su pecho para recibirla, que está aturdida del mundo y del poder. Barcarolero. El poema se hace a la mar. ¿Cuánto viaje del mundo esperan tu ancla y tu destino? ¿Cuánta marea sufrida ansía de coger tu viaje, barcarola mía? Tejido página a página, tu manso cordel, tu muda madera, de brava envergadura, va en tu mente la voz, hija única de mi pluma, da a luz en tu hora a todo pasajero atormentado que pregunte desde su cansancio dónde está el camino, dónde la mujer que espera, dónde la palabra pura, y dile de mi parte que todo está allí en su sitio esperando, que el hombre está ciego y anda errado buscando la felicidad en el invento del odio y al ritmo del número que en el principio era sabio, y ellos volverán tarde o temprano a la sabiduría del fruto y de la carne amando. Podría ser el poeta de algo feliz, quisiera ser el poeta del canto, que mi poesía crea los sentimientos de las gentes, de los corazones vacíos, haciendo la metáfora que diga, que imprime la sangre del hermano que lee, del sabio hermano que necesita del verso, porque todos necesitamos del verso, en las horas perdidas, en las horas que se esperan. Lee también mi poesía, tan para mi mesa y aquellos libreros, escribir siempre, como me dice su consciente, escribir rimas, rimas de por ti nacidas, editarme la obra que la gente quiera buscar, pasarte de mano en mano la voz del verso, y mi libro regarte y darte como un alma. El tiempo caduca, pero no el poema, cuando el poema es cierto, y soy poeta en lo medio de la vida, el poeta que siempre he sido. Poesía, esposa y juventud, tú eraste mi tornaviaje de paso y de poema, mucha amada. Cuando la noche germe encamina, quiero recogerlo así a sí mismo, quisiera derramar de la mar mis manos hacia aquel corazón inmenso, negro, solo, como si lo que derramase no fuese oscuridad, sino vacío, cobijarme en vuestro camino a las lunas, a las dejadas que han sido de vivir. Rostros amados es un galo en mi corazón, los troncos rudos se hunden en el polvo aéreo, hojas pensativas ruedan por los caminos que me surcan, quietudes paran en los céfiros que me recorren, olas han caído sobre el mar que me reposa, arenas nuevas han quedado en el desierto de esta terráquea inmensidad, sombras han eternizado la tenebrosidad que me envolvió. Día del censo, mientras el hombre se debate en su círculo de número y de voz, estas pobres ramas callejeras van escribiendo tarde tarde en el viento la historia de su calma. Indi poema del sol. Desde el centro mestizo del planeta, entre edades blancas y humanas curvaturas negras, alza su historia las nacionalidades étnicas. Las hojas saludan al viento del verano, en el medio del universo, el sol se reproduce en días. Bueno, continuo. Fragmento. Y así que marchó hacia el principio del mundo, la máquina vocifera su aire frío. casa, mientras un arbusto de verde virgen anuncia en su desierto vida antigua. Son los soldaditos que vigilan tu explanada, fieles a tu polvo y a tu sed. El hombre ha abierto una zanja de humo y sol para vaciar en ella su estandarte de asfalto y recoger la ciencia mientras va aturdido el siglo. Aquí, hasta el silencio respira un alma ignota, y aquí añade el misterio de la vida en un secreto vivo. Bueno, de encerrado. El castillo de Mayo, entre carrizos, zigzagueaba al sol. Encontrada la punta de Alto, Cucaña fiestera, el pingo encerrado, golpado mayor. En medio de todo el chiste que el parque enancha, cuando de sudor y polvo pulsa, un hijo de la fiesta dominguera, a trepar como un brillo en medio del clamor. Como un brillo en medio del clamor. Y ganar la ronda del festejo, todo el mazorcada de gallo vivo y alumbrando al viento. El mazorcado enhiesto se defiende colgante de luz, y ante la audacia del niño indiano, se desgrana en el azul del hondo. Y la muchedumbre recibe en el puño los granos nuevos que predicen la cosecha. Muro del Inca, la bravura del Cañari regentea a su poblada. Mural de artilla y siglo, horadando nochera, la paz de antigua llanura, surco de barro y piedra, cuadrerío de la guerra, industria de lejanía y palabras de atalayero, bodegumbre curva y sabia, graderío hacia la nube, redondel de fiesta en cero, columbrando la atadura de la distancia de Honduras, el altar del sol no tiene sombra. Dame tu verso ovejero, mitad de hombre y mitad tiempo. Y así pasaron diciendo, somos la altura del viento. El proceso del Inca y Pachacama exhortó al Cotopaxi la víspera, anunciando la llegada y la unificación del Teos. Pero por eso los indianos no defendieron sus 5,000 vidas, pero el hombre blanco no supo invocar el mensaje nuevo, el mensaje del otro lado del mar, no supo decirlo. Esa línea roja a humana altura tendría color de sangre para el oro puro, para rayar el monto de esta afrenta. Magia, este error insigne que me lleva al agua, este plantillo bochornado que se mece en alga y brisa, esta pasión de selva, ven aquí su desvarío, perdida en la tierra acogedora, esmeralda, río de agua ancha y caminante, llevan en tu lomo la huella de la espuma y de tu vientre. Para cruzarte el alma fría, hace falta trasnocharte y abrevarte el rumbo. Te dejaré silente y denso y te buscaré en el piélago, náufrago tú de una hora hambrienta. Crónica del oro. Las mariposas van a mojar su color en el polen dorado que la máquina dona, van a beber oro en la fiesta india, a vestirse de brillo y de sol, que donde desde cabello virgen eran las banderas del color. Piedra de luz. Era del siglo que el centro del sol señaló, cerca del ombligo del mundo, vieron bañados de calor unos pajonales, desde lo alto el indio columbraba, elegía con su dedo e índice tus lugares, tu cabellera larga ondeaba al viento sobre la voz de la mujer, aquí quitumbe sembraba tu choza de aguas, tu payupanqui, el caranqui, y ante los invasores marinos, a quienes no dio crédito de dioses, Rumiñahui te escondió en el fuego de la historia pura. Las piedras que nuevamente cimentaron son las mismas. Las torres se iluminan como dos pechos anchos en toda la plaza grande. Desde esta ardiente cittadino del mundo, cumbre dentro de tantos pueblos, en el centro antiguo de la tierra, se alza el pucará de Dunicucho, vieja línea, en medio de toda la Americúa, la parroquia del barrio, la ruta de la obsidiana, y la historia oral del Cotocollao, el rumbo y los naturales, 4000 años, el cacicargo del panzaleo y el altiplano ecuatorial, grito ronda la noche, el monte negro se ha puesto un collar de luces, y cuartel de un mar de aire, adormecido, recoge su frente, un cante insumergido en el poder del polvo, espejo de monte de cautivo, serenidad azul, que la cornisa escucha, sabedora de la lumbre y lluvia, y el arco se absorbe y repliega en la piedra casi humana, que se une y desune la calleja, Basilio, San Juanes, Pasacalles, Albasos, Yaravíes, raza temprana de muchedumbre y alba, siguerosamente en torno del torreón sonoro, y de tumba la campana su eco largo, lleva ceñido el cetro blanco, insignia de sueño el tiempo viejo, y el monje a la madrugada, grito de onda luz entre la noche. Y como abajo, la bocanada antigua del Guapulú, valle que coge un latido en la ciudad, de doble de paz, aire a aire de mi planeta, que como un surco me va dando su quimera verde, y voy camino del verso, huérfano de luz, tomado de una plenitud que extraño y soy. Buscaré el poema sobre la lluvia larga, cuando toda la montaña se aventure en mi alma, cuando todo el ser de piedra detenga las esquinas su oración, artista, obrero de todas las tardes y de todos los muros, obrero y artífice del grito mágico, de todas sus cuestas y todas sus mestizas herencias, de todas sus soledades que hechizaron la piedra y el alba, de todas aquellas mujeres de negro y de manta. Era el fuego de los aguinaldos, el hombre que ha hecho en todas sus edades, madura la miseria, ancha el hambre de tenerte, el cara te hacía en barro, paja y roca, oro y sol, oro y templo, te hicieron, venas de abuela en tu balcón pusieron, te vistieron de sol y de nocturna soledad, y te dieron tiempo y tiempo, parameando, gritos en desparrame de luz, cumbre abajo, en la montaña intacta. El 5. Y la gente, madura de fiesta, quito ronda luz entre la noche, pasó el 5, pasó, y nos quedamos titilando en la memoria de un instante, de una imagen, en la memoria de una calle, en la memoria de una lumbre, en la memoria de un adiós. Pasó el 5, pasó, con su trajín de vaso y de alcohol, con su trajín de ausencias. Pasa el 5 y viene, siguerosamente, la quietud del día. Amanece entre su luz nuestra cosecha de risas en el rincón de la alegría, que renace y se emborracha de piedra y de balcones. Amanece entre su luz nuestra dolencia. Pasó el 5, pasó, con su trajín de vaso y de alcohol, con su trajín de ausencias. 6 de diciembre, 4M, Plaza de Santo Domingo. Poema de Oriente. Todos estos son fragmentos de cada poema publicado. Un vértigo de oleaje se ha quedado, estatua fría, la mano alcanzando la trocha, en medio brinco, y el agua se alumbra, viejo frío, en la cascada de toda luz y del vacío. Aquí hay nieve tendió su seno asustado y desnudo, del montado fiero. Hijo de Inca y en Brasilín, a medio camino te apresó la pólvora, pólvora blanca, el arcabure soplaba a tu cintura, Inca, Inca preso, Inca Siri, cuando te esperaba la herencia del Tahuantinsuyo, las cuatro partes del mundo. el valle de la vida. Vilcabamba serena, Vilcabamba, hacia ti seguimos partiendo de la distancia. Estoy a la casa del tiempo, la infancia trasciende su lentitud y cada portón refugia una longevidad, longevidad sagrada, bajo los anchos techos guardianes, techumbres hechas para la sombra. El yunque sonoro labore la noche, campana cotidiana de tarea diaria, cuesta bajo las casitas, en máscara de experimentaciones de la edad, el tiempo se ha quedado en vosotros, ha encontrado un descanso y hecho, cansado del mundo y del latín, se ha encerrado aquí, sacramente, tras estas puertillas de pardicolón, blanqueado sus paredones de calor, y se ha tendido a dormir bajo los amplios techos sabios, en la oscuridad de espejas viejas, sin sonido ni color. Se ha encerrado aquí, tiempo lento, a filosofar sobre el ritmo del mundo, a pensarte, a reconocerte y a cuestionarte, para salir cuando te dé el día, a seguir tu marcha voraz y pausada, latente hacedor de la vida, en ti se ha refugiado el siglo. Despréstate, que la noche viene, y viene sin ti a velarte una vez más. Llegará una hora en que te desnuden de tu cara, te abren tu portón oscuro, desentejen tu amplia sombra y te liberen crudamente a que te siga adaptando al mundo, al dolor rito de su destrucción. Montan Sangay, mire Sangay, un grito indígena escondido entre los siglos, altar, excitado temblor de agujas blancas, estuvieron buscando entre los hombres luna, el sombrero como choza sobre el rostro, el árbol luminoso anunciando la llegada al cerro. 1984, el vigía del cerro. Quiero escribir el poema de Guaranda, carnaval de la montaña, quiero tener tu monte entre mis manos, y escribo este poema hoy, día bisiesto, día sin calendario, día que no es, día de gafa que nos da el momento, día universal que nadie debe vivirlo, únicamente vegetarlo, solo existir en el planeta verde y redondo, el día de la connaturalidad universal, día tuyo, mío y nuestro, día de todos los hombres y de todas las bestias, día del paraíso terrenal, día sin tiempo. Quiero escribir el poema de Guaranda, tierra a la deriva, hacia la lejana. Desde la ensenada verde por la cumbre, inmenso el perfil de piedra a medio cielo, mira el Guaranda con sus ojos grises, desde la cumbre redonda, el rostro en roca viva, es la topografía del rostro, geografía de colinas, diciendo a todos los siglos que pasaron, aquí estoy a medio monte defendiendo mi nombre, hecho cíclope de piedra, inmenso y duro, gigante rostro de indio puro, perfil la resta de la resta sierra. Aquí, así, a lo que nada la calle caminando hoy, agua y agua el carnaval nos bate, un gato pensativo de equilibrio blanco sobre el pasamano viejo de la cerrada casa. Agua libre, agua de fiesta, los trajes bañados, el polvo líquido, los ponchos de color cruzan al sol entre un fugar arcoíris de fundido de agua. El corzo colorido, clavel y rosa fiestera, los disfraces del festejo y la ronda del animal, y cantan diciendo, ¡qué bonito el carnaval! Y para terminar, la estatura del viento. El caja de está de sueño, porque estoy contigo. Está el vicio, está la senda y está el camino en ella. Figuras de manto gris van abriendo inmóviles su cuerda de páramo y se cubren al paso con el rebozo de la niebla. Esperando el día milagroso en que se vire el mundo y vuelve el agua al agua, la era nueva, era universal, era del encuentro de todos los glaciares, las tierras y las aguas, cuando el hombre torna al otro sol y el universo sea un cristal de redondo, bola de cristal del tiempo que los grandes magos del espacio miren, dioses inmensos, el gran vacío de la nada toda, de la envoltura universal del cosmos, transcurso permanente del silencio, del caja, sitio donde va el eco de no más su voz, pruebas donde va naciendo el eco, encañonadas minerales donde tiene el eco su voz primera, donde va serpenteando el viento y golpe a golpe, de roca en roca rebotando, van haciéndose en tanto minúsculo de eco, tintineando, burbujeando la casualidad del sonido y resonancia, instante y burbuja resonando, hasta que la voz vaya irrosando ese puñal abajo, para trocarse en el agua, amamparse, vestirse el eco de permanente de sonido, y hasta la última vibración del aire, seriamente para viajar el mundo, a repetir la voz inmaterial del hombre. Buenas noches.